Estos son los titulares del viernes 30 de septiembre. El presidente ruso sigue adelante con sus planes de anexionar a su país parte del este y el sur de Ucrania. Corea del Norte efectúa un lanzamiento de misiles por segundo día consecutivo. Ministro japonés a cargo de la política para niños dispone que se instalen dispositivos de seguridad en autobuses de guarderías. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente ruso Vladimir Putin sigue adelante con sus planes de anexionar a su país parte del este y el sur de Ucrania. Para ello, Putin ha firmado decretos con los que se reconoce a las provincias de Jersón y Zaporilla como estados independientes. El jueves, Putin se reunió en línea con los titulares de los servicios de inteligencia de países que pertenecieron al bloque soviético. Les dijo que lo que él denomina Occidente colectivo se aferra al pasado y persigue una política dictatorial. Añadió que la hegemonía unipolar se está derrumbando sin tregua, algo que, añadió, es una realidad objetiva que Occidente no quiere aceptar. Los delegados de Putin en cuatro regiones de Ucrania sostienen que han conseguido una mayoría aplastante en los referendos para unirse a Rusia. El presidente Putin tiene previsto anunciar el viernes que forman parte de su país. Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que la anexión sería una escalada peligrosa y que ya es hora de dar un paso atrás. Afirma que ahora, más que nunca, hay que trabajar conjuntamente para poner fin a una guerra devastadora y sin sentido. Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Guterres dijo que los dirigentes rusos comparten una responsabilidad especial a la hora de respetar la Carta de Naciones Unidas. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance el jueves por segundo día consecutivo. La acción podría considerarse una forma de protesta contra la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien criticó enérgicamente a Pyongyang durante su visita a Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano comunicó que Corea del Norte había disparado dos misiles balísticos desde las proximidades de la ciudad de Suncheon, en la provincia de Pyongyang del Sur, el jueves por la noche. Agregó que los proyectiles se desplazaron unos 350 kilómetros, alcanzaron una altitud de aproximadamente 50 kilómetros y registraron una velocidad máxima de Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido. En 2019, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance a los que denominó cohetes de gran tamaño, también desde la zona en torno a Suncheon. La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó de que, a juzgar por el desplazamiento y la altitud, los proyectiles disparados el jueves podrían ser del mismo tipo que los de 2019. En lo que va de año, Pyongyang ha efectuado 21 lanzamientos de misiles. El más reciente ha tenido lugar después de que Harris visitara Corea del Sur el mismo jueves e inspeccionara la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Posteriormente, la vicepresidenta declaró que en la parte norcoreana hay una dictadura brutal, unas violaciones de los derechos humanos rampantes y un programa armamentístico ilegal que amenaza la paz y la estabilidad. Japón, Estados Unidos y Corea del Sur están realizando maniobras conjuntas hoy viernes en el mar de Japón. Las autoridades se mantienen alerta ante la posibilidad de que Pyongyang incurra en más actos de provocación. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El jueves, el ministro japonés a cargo de la política para niños, Ogura Masanobu, dijo a funcionarios del gobierno que tome medidas para exigir que los autobuses de guarderías estén equipados con dispositivos de seguridad para evitar que los menores se queden encerrados solos en el interior sin ser vistos. Esta iniciativa tiene lugar después de que una niña de 3 años muriera debido a un golpe de calor este mes al quedarse dentro de un autobús de un jardín de infancia en la prefectura de Shizuoka. Ogura dijo a los funcionarios que los dispositivos de seguridad deberán ser obligatorios en los autobuses de unos 16.000 establecimientos de cuidado infantil de todo el país como jardines de infancia. Asimismo, les ordenó que diseñen unas directrices sobre cómo deben funcionar esos dispositivos, así como manuales que expliquen el funcionamiento seguro de los autobuses escolares. El ministro también les pidió que presentaran planes concretos como medidas de financiación para apoyar a las guarderías y otras instalaciones similares. Ogura declaró a los periodistas que el gobierno acelerará las labores para evitar que se produzca otro accidente parecido. El Ejecutivo tiene previsto compilar un paquete de medidas en octubre. El Ministerio de Defensa de Japón se ha disculpado ante una exintegrante de la Fuerza Terrestre de Autodefensa por el acoso sexual que sufrió mientras desempeñaba sus funciones. Altos funcionarios de la cartera declararon el jueves que, a raíz de la investigación llevada a cabo, habían confirmado que el acoso ocurrió en múltiples ocasiones. Gonoi Rina, de 23 años, había denunciado por acoso sexual a otros miembros de la unidad de la prefectura de Fukushima, de la que formó parte hasta junio de este año. Funcionarios del ministerio interrogaron a unos 100 miembros ante la solicitud de Gonoi de que se investigaran los hechos. Llegaron a la conclusión de que se dieron comentarios o acciones de índole sexual prácticamente a diario y de forma abierta. Numerosas integrantes de las fuerzas de autodefensa habrían sufrido acoso sexual. La investigación muestra que compañeros de unidad de Gonoi la manosearon, entre otros actos similares. Este tipo de conductas abusivas tuvieron lugar entre el otoño boreal de 2020 y agosto de 2021. Además, se ha sabido que un mando que estaba al tanto de las quejas de Gonoi no informó a sus superiores. El titular de la Oficina de Personal y Educación del Ministerio de Defensa, Machida Kazuhito, ofreció a Gonoi una sentida disculpa por el sufrimiento al que fue sometida durante tanto tiempo. Ella respondió que las acciones de la cartera llegan muy tarde y que lo que quiere es una disculpa directa de aquellos que se propasaron. Además, exhortó al ministerio a tomar medidas drásticas para evitar hechos similares. El jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Terrestre de Autodefensa, Yoshida Yoshihide, también se disculpó durante una rueda de prensa rutinaria ofrecida el jueves. Se comprometió a trabajar para acabar con el acoso. El Ministerio de Defensa ha anunciado que sancionará a los implicados una vez estudie la cuestión con mayor detenimiento. También está llevando a cabo una investigación especial en todo el organismo para tener más datos de la situación. Y el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Nomura Tetsuro, ha solicitado a las empresas de la industria alimentaria que revisen las prácticas que llevan a desperdiciar grandes cantidades de comida. Y aquí ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.